Central FM. Arguments and failed attempts. Buenas noches, gente querida. Les saluda Iván Darío Ferrucho en este, su programa Vidas Impactadas. En esta noche tenemos un mensaje de Dios para nuestras vidas, para sus vidas. Queremos que Dios toque su corazón y que en esta noche el Espíritu Santo se mueva de una manera especial. Sobrenatural FM. La señal de la juventud. Firmes en la gracia. Here we go. Blessed. Analizas bien el contenido de mis canciones. No te hablan de violencia ni de las bajas pasiones. Stop un momento y analiza bien tu vida. Si en ese laberinto que te cuentas hay salida. Mira que este mundo solo busca tu caída. Te dan lo que te gusta y resulta que tienes sida. La palabra de Dios nunca te prohíbe nada. Ella solo te aconseja para llevar tu vida sana. Mira que el más sabio no es el que tiene las ganas. Muchas veces este mismo es adicto a marihuana. Con una palabra que te habla de salvación. Here we go. meses y la salvación como el agua para los peces. No pones una barrera para no escuchar, y mis palabras de doble filo y te va a traspasar. Cuando soy el león, yo que sale a cazar, no nos muerde la palabra que te va a encontrar. No seas sabio en tu propia prudencia, la única que te engaña es tu propia conciencia. Por eso a mi letra no le pongo mucha ciencia, pero voy diligente y con paciencia. Aquí esta vez, regando la semilla que no perece, después de sembrada con el tiempo crece, ella abre tus oídos, luego te estremece, y la salvación como el agua para los peces. Con una palabra que te habla de salvación, te hablo de Cristo, de ninguna religión. No te me sorprendas si te canto reggaetón, yo no hablo de perreo, pecho vengo con la unción. Here we go now, hey, here we go now, hey. Yo no hablo de perreo, pecho vengo con la unción. Tengo la fuerza, tengo el poder, con Cristo voy para arriba y nadie me va a detener. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo dice la palabra Filipenses 4:13. Tengo la fuerza, tengo el poder, con Cristo voy para arriba y nadie me va a detener. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, la palabra Filipenses 4:13. Ajá, desde AC Music. This is blessed, man. Así es. We are ready to go. Estamos listos para ir. Aquí vamos. Here we go. Aquí vamos. Llevando la palabra de salvación y de gracia. Porque estamos en el tiempo de la gracia. Esto es Here we go. Sobrenatural FM está más cerca de ti. Síguenos en Twitter como @FM Sobrenatural y en Facebook como Sobrenatural FM y mantente al día de lo mejor de nuestra señal. En esta noche queremos saber si tu vida fue y ha sido impactada. Queremos saber si Dios hizo algo espectacular en tu vida, si en estos días de programa de Vidas Impactadas tú has sentido el toque de Dios. Déjanos saber de ti, déjanos conocer tu nombre, déjanos saber de qué país del mundo nos llamas, de qué ciudad nos estás llamando. Déjanos saber qué Dios ha hecho en tu vida, déjanos conocer de ti. Te puedes comunicar por Facebook a través de Sobrenatural FM o @VidasImpactadasFM, a través de www.sobrenaturalestereo.com, o te puedes comunicar a través de mensajes de texto al 041-251-37-274. Queremos conocer de ti, queremos saber lo que Dios está haciendo contigo, queremos saber que este programa es de bendición para tu vida, queremos saber lo que Dios ha hecho para impactar tu vida. Saludamos en esta noche a Margaret. Ella nos escribe: hola, bendiciones, en sintonía desde Barrio San José de Maracaibo. Fer nos dice: hola, buenas noches, para complacer a mi hermana Nani, con Bonita de Redimidos. Fer, Dios te bendiga. En instantes la vamos a estar escuchando. Quiero también bendecir a todas aquellas personas que nos escuchan en Colombia, que nos escuchan en Maracaibo, que nos escuchan en Estados Unidos, todas aquellas personas que en el día de hoy han dispuesto su corazón para escuchar esta palabra, donde su vida va a ser impactada. ¿Cuántos de los que nos están escuchando en esta noche necesitan un milagro? ¿Cuántas personas que nos están escuchando creen que Dios es un Dios sobrenatural y que puede hacer milagros? ¿Cuántos creen en la sanidad de Dios? Pues si tú estás interesado en saber lo que es la sanidad de Dios, este programa es para ti. Y quiero compartir con ustedes Sanidad y Arrepentimiento. Es el título del programa para hoy. Y quiero que vayamos, si tú puedes hacerlo y tienes una Biblia a la mano, busques en Lucas, en el capítulo 5, en el versículo 17. Yo voy a leer en una versión fácil de entender para todos. Y la palabra de Dios para todos, de hecho, se llama esta versión de la Biblia. Dice: un día Jesús estaba enseñando y unos fariseos y maestros de la ley estaban sentados allí. Habían venido de todos los pueblos de Galilea, Judea y de Jerusalén. El Señor le daba poder a Jesús para sanar a la gente. Entonces llegaron unos hombres que cargaban un paralítico en una camilla. Querían entrar para ponerlo delante de Jesús, pero había tanta gente que no pudieron llegar hasta él. Así que subieron al techo, quitaron unas tejas y lo bajaron en la camilla hasta que quedó en medio de la gente, ante Jesús. Cuando Jesús vio la fe que tenían, dijo: amigo, tus pecados quedan perdonados. Entonces los maestros de la ley y los fariseos se dijeron: ¿quién es este hombre? Lo que dice es una ofensa a Dios. El único que puede perdonar pecados es Dios. Pero Jesús sabía lo que estaban pensando y les dijo: ¿qué están pensando? Tal vez piensan que es más fácil que yo le diga: tus pecados quedan perdonados, porque eso no se puede comprobar. Pero si le digo: levántate y anda, y así sucede, entonces quedará comprobado que el Hijo del Hombre tiene en la tierra el poder de perdonar pecados. Así que Jesús le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. De inmediato el hombre se levantó delante de todos, recogió su camilla y se fue a su casa, alabando a Dios. Todos estaban asombrados y alababan a Dios. Estaban llenos de miedo y dijeron: hoy hemos visto cosas increíbles. Yo te digo, amigo que me estás escuchando, ¿tú quieres ver cosas increíbles? ¿Cree que Dios va a hacer? ¿Cree en esta hora que Dios va a hacer algo sobrenatural contigo? ¿Qué es el arrepentimiento? Tal vez tú te preguntarás. Generalmente pensamos en el arrepentimiento como aquello que ocurre con los pecadores que vienen a Cristo por primera vez. Después del sermón de Pedro en el día del Pentecostés, la gente respondió bajo una gran convicción de pecado. Pedro dijo: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto lo encontramos en Hechos 2:38. Pero algunos días más tarde, Pedro, respondiendo a un grupo de pecadores, dijo: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Cuando Jesús vino predicando el Evangelio del Reino, decía: el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Sin embargo, a los creyentes desobedientes, descuidados y pecadores también se les llama al arrepentimiento. Pablo demandó a miembros moralmente pecaminosos de la iglesia de Corinto a que se arrepintieran de sus malos caminos. Asimismo, Juan, por orden de Jesús, escribió a las 7 iglesias de Asia, a la carta de la iglesia de Éfeso, concluyó con la advertencia: arrepentirse. En Apocalipsis 2:5 dice: pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Amigo que me escuchas en esta noche, si tú eres cristiano, si tú no eres cristiano, si tú eres católico, mira, el paralítico, tal vez él no tenía que expresar, él no tenía que decir, pero Dios sí conocía su corazón. Y yo te digo en esta hora, a ti que me estás escuchando, Dios conoce tu corazón, solamente tú y Dios. Y el arrepentimiento tiene que estar dirigido a Él. En lo que tú debes creer es que Jesucristo tiene el poder para perdonar pecados. Que al perdonar tus pecados, la sanidad viene. El arrepentimiento es una decisión que resulta en un cambio de mente, lo cual a su vez lleva a un cambio de propósito y de acción. Nuestro concepto del arrepentimiento generalmente está unido a la tristeza, a la pesadumbre emocional. Sin embargo, las palabras bíblicas sub en hebreo y matoneo en griego, perdón, metanoeo en griego, significan cambio de mente y dirección, un cambio total. ¿Tú realmente tienes arrepentimiento en tu vida? ¿Tú realmente estás dispuesto a dejar lo malo, las cosas que le desagradan a Dios, y arrepentirte genuinamente? La tristeza y la pesadumbre casi siempre acompañan el arrepentimiento. Es más, el remordimiento es una entrada importante al arrepentimiento. Pero decir tan solo "lo lamento" a menudo denota lástima por las consecuencias del pecado y no por el acto en sí. Es decir, joven, amigo, tú que me estás escuchando, no solamente es que sientas remordimiento. No, la embarré. No, en términos colombianos, no, cometí el error. No, hice las cosas malas. Y uy, no, es que siento un remordimiento acá en mi corazón. Y uy, sí, eso estuvo mal. O está mal, hablando de los jóvenes, está mal la fornicación, está mal desear la mujer del prójimo, está mal la infidelidad, está mal el robar, aún está mal el matar. Tú sientes remordimiento, pero yo te pregunto, ¿tú sientes sientes arrepentimiento? Si la tristeza y la pesadumbre nos conducen al arrepentimiento, obviamente el arrepentimiento va más allá de la tristeza o del remordimiento. Si lamentamos y tenemos remordimiento por nuestro mal proceder, nuestra conducta cambiará de dirección y nuestro propósito cambiará su conducta. Judas Iscariote, como Simón el hechicero, tuvieron dolor profundo. Ellos sintieron tristeza, sintieron remordimiento, pero ninguno de los dos se volvió a Dios con sinceridad. Al Señor no le engañan las lágrimas de cocodrilo. Él responde al cambio interno que nosotros podemos experimentar, a lo que conduce realmente a nuestra vida, a ser la voluntad de Dios, esa voluntad propia, santa y perfecta de Dios. Cómo me duele decir esto, pero hay cristianos, hay personas que decimos hacer las cosas bien, pero a veces se peca deliberadamente. Y como lo dijo Juan en la primera carta dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Eso, si tú tienes una Biblia, lo puedes encontrar en 1 Juan 1:8-9. Los verdaderos creyentes no viven en pecado ni lo practican deliberadamente. A veces cometemos pecado por omisión, por descuido, por incredulidad. En Hebreos se dice que porque el Señor al que ama disciplina. A veces la disciplina viene en forma de enfermedad. Sin embargo, debo decir que no toda enfermedad se debe a algún pecado. En Juan 9:1-3 dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no, es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Cuando la enfermedad es un método de disciplina, debe haber arrepentimiento para que venga la sanidad. En el pacto de sanidad del Nuevo Testamento se entiende claramente que en muchos casos primero debe haber confesión de pecados y arrepentimiento. Antes que los líderes o los ancianos o aquellos que oran eleven una oración eficaz por el enfermo. Yo quiero hacerte un reto en esta noche, acá por Sobrenatural FM, Sobrenatural Estéreo. Quiero retarte para que realmente venga arrepentimiento a tu vida. ¿Tú le has fallado a Dios? Jesús dijo que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Yo creo que absolutamente todos estamos en una condición desfavorable para muchos. Y es que si nosotros no reconocemos nuestro pecado, si nosotros no nos arrepentimos genuinamente, pues todo lo que hagamos no tiene sentido. Porque Dios quiere que nosotros seamos honestos y sinceros y leales con Él. ¿Tú qué estás dispuesto a dejar por el amor a Cristo? ¿Tú estás dispuesto a dejar de engañar a tu esposa, hombre casado? ¿Tú estás dispuesto a obedecer a tus padres y a respetarlos? ¿Tú estás dispuesto a devolver lo que te ha robado? Este mensaje está llegando a muchos lugares del mundo. Este mensaje está llegando a muchos corazones. Y sé que Dios está impactando vidas. Porque es que no es la palabra de un hombre, es la palabra de Dios. Y yo sé que si tú me estás escuchando claramente y fielmente, Dios va a redarguir en tu corazón. El Espíritu Santo va a tocar tu corazón. Tal vez en este momento hayan lágrimas en ti, en tus ojos. Pero que, así como lo mencioné anteriormente, que no sean lágrimas de cocodrilo. ¿Por qué de cocodrilo? Porque cuando el cocodrilo muerde su presa, está comiendo y está feliz y está satisfecho. Pero cuando hace la aparición, le sale una lágrima por su ojo. ¿Tú estás feliz y estás cómodo con tu pecado? Y puede que estés siendo ese cocodrilo y que está llorando por convencer de pronto a un pastor o convencer a un líder. Tú no tienes que convencer a los hombres. Tú tienes que demostrarle a Dios que realmente tú te arrepientes de tus pecados. Y que así como el paralítico recibió sanidad, tu bendición, tu sanidad y tu respuesta vienen cuando te pongas a cuentas con Dios. Escuchemos esta canción de Generación que dice: Te necesito. Te necesito más y más cada día. Te necesito más y más, tú eres mi vida, mi sueño y mi pasión, el dueño de mi amor. Te necesito más y más cada día. Te necesito más y más, tú eres mi vida, mi sueño y mi pasión, el dueño de mi amor. Te necesito más y más cada día. Te necesito, Cristo, tú eres mi vida. Te necesito, nada tiene sentido si tú no estás aquí. Te necesito más y más cada día. Te necesito, Cristo, tú eres mi vida. Te necesito, nada tiene sentido si tú no estás aquí. Conmigo. necesito, Cristo, tú eres mi vida. Te necesito, nada tiene sentido si tú no estás aquí. FM. Realmente lo que nosotros necesitamos es un cambio de actitud urgente, pero más que un cambio de actitud, un cambio de conducta. Yo sé que tú te estarás preguntando, ¿por qué sintonicé esta emisora o por qué estoy escuchando esto? Tal vez esta palabra es para ti. Tal vez lo que Dios está hablando a través de mí es para tu vida y para que tú recibas realmente esa sanidad. Esa sanidad que tu vida necesita. Sanidad en tu cuerpo, sanidad en tu espíritu, sanidad en tu economía. Pero veamos lo que... Sigamos con el tema. Hablando de la sanidad del paralítico, Lucas no nos dice nada respecto a la vida y experiencias anteriores del paralítico. No nos menciona cómo fue su vida anterior. No hace o no le brinda como importancia tal vez a lo que hizo él o lo que dejó de hacer o por qué llegó a esa condición. No nos está contando cómo fueron sus pecados. No nos está contando y no nos está diciendo cómo fue el comportamiento de él. ¿Sabes por qué creo yo que no nos lo está contando? Porque es que a Dios muchas veces no le importa eso. A Dios lo que le importa es lo que se está viviendo en el presente y cómo vamos a compartir el futuro con Él. Dios está interesado no en juzgarnos, sino en perdonarnos y en ayudarnos a tener una vida feliz, estable y eterna, porque Él quiere que nosotros estemos compartiendo la eternidad con Él. Y a él no le importó la vida del paralítico anterior. Esa vida anterior del paralítico, Dios no le prestó importancia. A él le prestó lo que le... O a lo que le prestó importancia fue en ese momento, en donde él le dijo en su corazón, porque no saltó, no levantó las manos, no aplaudió. No, en su corazón hizo el firme propósito de cambiar. Y cambió pues que recibió su sanidad. Podemos suponer que esta aflicción estaba relacionada de alguna manera con un pasado pecaminoso, porque Jesús, cuando vio la fe demostrada de una manera tan sobresaliente, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. El despertar y el cambio en el corazón de este hombre paralítico, sin duda, se efectuó gracias a sus vecinos tan dedicados, que al parecer le testificaron acerca de las enseñanzas de Jesús y de su gran poder sanador. Jesús tiene poder para sanar, pero tú tienes el poder de testificar lo que Jesús hace. Y yo te invito a que ingreses a nuestras páginas, que ingreses @sobrenaturalfm en Facebook e Instagram, o en Twitter @fmsobrenatural, o ingreses @vidasimpactadasfm. Si estás en Venezuela, llama al 041-251-37274. Y hagamos un paréntesis acá para saludar a las personas que en este momento se encuentran en línea. Carlos Moreno, hola, para saludar a mi novia Fabi, escuchando Listo para Dormir, saludos desde Chile. Saludos, Carlos, y bendiciones para ti y para tu familia. Carlota R, bonito programa, bendiciones para Sobrenatural FM en sintonía desde Caracas. Bendiciones para ti, bendiciones Carlota, que Dios siga haciendo cosas sobrenaturales en tu vida. Espera en Dios, porque Dios te va a sorprender. Johan, shalom, full sintonía desde Maracaibo. Johan, Dios tiene grandes cosas para ti. Hay cosas que tú tienes que solucionar en tu corazón. Y Dios va a hacer grandes, grandes, grandes cosas contigo. Dios te bendiga. Pastor Soto, muy buen mensaje. Solo Cristo cambia las vidas. Quiero que escuchemos una canción, espéreme, la consigo por acá. Se llama Contracorriente. Es una canción donde quiero que le coloquemos atención. Tuve que escribir esta canción para que entonces nos escucharan, ya que a través de un papel mucha gente nos ignoraba. Esto es Contracorriente, Mariagni y Maciel. Los jóvenes se pierden por placeres mundanos y al final de todo su vida es un escenario. Es mejor reflexionar y ponerse a pensar qué será de tu futuro si no empiezas a cambiar. Mamá te enseñó un día, no te dejes corromper por esta sociedad vacía que te ofrece vanidades y al final todo es mentira. Niños de 14 pensando en sexualidad, quizás por falta de consejo de mamá o de su papá. El costo no se basa para justificar que subas fotos con poquita ropa en la red social. Mentes vacías pero llenas de porquería, tienes un daño mental de tanto ver pornografías. No intentes demostrar lo que en realidad no eres, aparentas felicidad pero por dentro muere. Con Cristo todo, sin Cristo nada. Escucho la voz de Dios diciendo cuánto me ama. Con Cristo todo, sin Cristo nada. Escucho la voz de Dios diciendo cuánto me ama. Con Cristo todo, sin Cristo nada. Escucho la voz de Dios diciendo cuánto me ama. Con Cristo todo, sin Cristo nada. Escucho la voz de Dios diciendo cuánto me ama. Chamos que han crecido, pero que no han sentido un abrazo, un te amo de un padre que no han tenido. Cuando iba a partir de poníamos a jugar y ahora son los propios padres que los ponen a pelear. Madres que se quejan por el caminar de sus hijos, pero qué enseñanza tú le diste cuando estaban niños. La corrupción va bien y parece un juego de azar, la gente vendiendo cupos solo por su bienestar. No piensas que en el pobre, que pobre seguirán, avaricia y egoísta, esa es tu forma de pensar. Las cosas me solicitas, manos todas convienen, que en pocas palabras hermano tú escoges lo que prefieres. De lo que hay en tu corazón, de eso es lo que vas a hablar, entonces porque al hablar destruyes. Hay caminos que al hombre le paren ser perfectos, y al final de todo su camino es incorrecto. Con Cristo todo, sin Cristo nada. Escucho la voz de Dios diciendo cuánto me ama. Con Cristo todo, sin Cristo nada. Escucho la voz de Dios diciendo cuánto me ama. Con Cristo todo, sin Cristo nada. Escucho la voz de Dios diciendo cuánto me ama. Con Cristo todo, sin Cristo nada. Cuánto me ama. No seas sabio en tu propia opinión, sé prudente en todo momento y acepta la corrección. No te dejes a la izquierda ni tampoco a la derecha. Aparta tu pie del mal, piensa bien y con certeza. Hoy en día a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. La mujer quiere ser macho y el hombre una dama, pero Dios te puede cambiar y tu vida transformar. El amor todo lo puede, el amor todo lo soporta. El amor no es vanidoso ni tampoco caprichoso. Desde pequeña crecí en una religión donde no quería, no sabía, no entendía. Pero Dios una mañana me pudo dar a entender de que solamente Él la muerte pudo vencer. No soy fanática loca, mucho menos religiosa, pero para lo que muchos lo juro, esto para mí es otra cosa. Ni tus santos ni tus dioses ya nunca van a poder llenarte ese vacío cuando tú nunca sabes qué hacer. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan porque son de porcelana. Nacines, discotecas, sexo, pero no te llenan. Al final te dejo un vacío que traspasa toda tu pena. Quizás temas como esta jamás habías escuchado, porque hoy en realidad no se habla del pecado. El evangelio no es religión, sino poder de Dios, para salvación de todo aquel que cree en el Señor. Dividió el mar rojo cuando su poder se glorificó. El que es amigo al mundo es porque es enemigo de Dios. Cristo ama al pecador, pero odia el pecado. Una vez que te arrepientes, se le olvide tu pasado. Este paralítico entendió que con Cristo todo, sin Cristo nada. Como nos lo decía Mariadne Maciel en Contracorriente. Esa canción se llama Realidades. Y realmente, aunque el paralítico estaba dispuesto a conocer a Jesús, no podía trasladarse por su cuenta al lugar donde quizás se encontraba, donde estaba Jesús enseñando. En realidad, tuvo que sortear una serie de obstáculos antes de recibir la sanidad. Tuvo que vencer la barrera de la resignación. Muchos han tenido impedimentos físicos por largo tiempo, aprenden a aceptar la aflicción, abandonan la lucha y hasta les resulta cómodo una barrera psicológica. Afortunadamente, los vecinos buenos que él tenía le despertaron el deseo de caminar otra vez y de volver a vivir. Muchas veces nosotros decimos que no podemos, que tenemos barreras en nuestra mente y que decimos que definitivamente todo está perdido. Pero Jesucristo tiene la solución. Pero Jesucristo tiene el control y Él también nos enseña a pensar de manera diferente. Este paralítico tenía una barrera social. Estaba aislado, prolongado de la sociedad. Y yo creo que ese aislamiento lo debió volver tímido. No estaba dispuesto a que la gente lo viera. No quería ninguna actividad pública. Pero acá vemos que se vuelve a destacar el cuadro de liberación y perdón que sus vecinos le escribieron acerca del ministerio compasivo de Jesús y que le dio el valor necesario para rendir su voluntad. Cuando a ti te hablan de que Jesús es un Dios de amor, de que Jesús es compasivo, de que Jesús es tierno, de que Jesús es bondadoso, tú te sientes interesado en ello. Pero te vas a sentir más interesado cuando tú ves a tus vecinos siendo como Jesús. No hablando de Jesús, siendo como Jesús. Y yo te quiero decir en esta noche que lo que tienen que ver las demás personas en ti es a Jesús. Que tú tienes que cambiar tu comportamiento y tú que conoces de Dios, tus vecinos tienen que ver a Jesús en tu vida. Y tú tienes que ser íntegro para Jesús. Hacer lo que te comprometes a hacer cuando nadie te ve. Eso es integridad. Hacer las cosas bien cuando nadie te está viendo. Y este vecino, este paralítico, vio a sus vecinos que se comportaban bien porque estaba Jesús en sus corazones. Pero ese bien no significa que seamos perfectos. No. Ese bien significa que a pesar de nuestros errores, puede recurrir a Jesús para obtener el perdón de nuestros pecados, de nuestros errores. Este paralítico tuvo una barrera física, no podía caminar. Y cualquiera de nosotros, al tener una dificultad física, podríamos decir que muchas cosas no son para nosotros. Pero sus vecinos abrieron el techo, lo llevaron en una camilla y lo bajaron por un hueco en el techo. Y la sorpresa para estos vecinos es que ni siquiera ellos cargaron la camilla de vuelta, porque dice la Biblia que el mismo paralítico cogió, se levantó, armó su camilla y se fue. Cuando nosotros le creemos a Jesús, las barreras desaparecen para siempre. Y en esta contienda, Satanás había creado una barrera espiritual. Los enemigos religiosos de Jesús estaban presentes en la reunión, rebatiendo a Jesús y negando su derecho de perdonar pecados. Sin embargo, en cuanto el paralítico venció los primeros obstáculos, él, con la ayuda de sus vecinos, dio el salto. Es más, juntos clamaron al Dios de amor y misericordia. Cuando nosotros clamamos a Jesucristo, Él viene nuestro auxilio, viene nuestra ayuda. Y esas barreras definitivamente se quitan. Jesús le dijo: levanta tu cama y vete a tu casa. Todo lo que hace por nosotros un Dios santo es en base a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Que el pecado debe borrarse para que Él pueda tener comunión con nosotros. Y que cuando el pecado no está, el Espíritu Santo viene y Él nos enseña a vivir para Él. Y yo quiero decirte que Jesús está en control de todo. Para Jesús era más fácil decir levántate y anda, porque tenía o tiene la omnipotencia para liberar. Jesús mismo no quería tomar esa copa amarga del Calvario, porque el mismo Jesús dijo que Él quería hacer la voluntad del Padre. ¿Tú estás dispuesto a hacer la voluntad del Padre? Yo te invito a que te comuniques con nosotros a través de Sobrenatural FM en Facebook, arroba FM Sobrenatural en Twitter, o nos escribas en mensaje de texto a través del 041-251-37-274 en Venezuela. Y en Facebook, arroba Vidas Impactadas FM. Recuerda que está hablando Iván Darío Ferrucho en el programa Vidas Impactadas de Sobrenatural FM. Dios, y lo creo, está haciendo grandes cosas en tu vida y en mi vida. Los invito a escuchar esta canción de 777 y dice: te amo. Yo he decidido no mirar atrás. Me has prometido que me guardarás en tus manos por siempre. Tú eres mi torre de refugio, mi fuerza, mi todo. Contigo nada me faltará. Tú has conquistado hoy mi corazón. Te quiero confesar. No existen palabras. En mí no cabe lo que siento. Tu amor llegó a mi vida y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Sin merecer nada. Jesús, llegaste justo a tiempo. Rescataste mi vida y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Jesús, te amo. Levanto, sigo firme hacia mi destino. Porque eres mi torre, mi escudo, mi fuerza, mi todo. Contigo nada me faltará. Has conquistado hoy mi corazón. Te quiero confesar. No existe palabras. En mí no cabe lo que siento. Tu amor llegó a mi vida y te amo, te amo, te amo. Más que el sol, luna, estrella, cielo. Ajá. Absolutamente lo que quiero es abrazarte, decirte que por siempre yo voy a seguirte. Diste tu espalda por mí, sangre por mí, vida por mí. Sin yo merecer nada, todo lo hiciste, fue por amor hacia mí. Vivo enamorado de tu presencia. Dependo de ti, eres quien me alienta. Simplemente no tengo palabras, yo más fuerte lo proclamo. Eres vida, fuerza, paz y amor, todo lo que amo. No existen palabras, en mí no cabe lo que siento. Tu amor llegó a mi vida y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Sin merecer nada, eso llegaste justo a tiempo. Rescataste mi vida y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Jesús, yo te amo. ¿Estás listo para decirle a Jesús te amo? Quiero que hagamos esta oración y le entreguemos todo, todo a Dios. Padre precioso, te entrego mi vida, te entrego como soy. Dios Santo, tú sabes cuántos errores cometo. Dios Santo, tú sabes cuáles son mis pecados. Tú sabes, Señor, en qué cosas te fallo. Pero lo más importante, Dios del cielo, es que sé que tú me puedes perdonar. Sé que tú me puedes ayudar. Sé que tu presencia me puede bendecir. Sé que si me arrepiento genuinamente, la sanidad en todas las áreas de mi vida puede llegar, puede venir. Padre precioso, sé también que por gracia soy salvo. Que si te acepto en mi corazón como mi único suficiente salvador, arrepintiéndome de mis pecados y empezando una nueva vida en ti, compartiré la eternidad contigo. Por eso en esta hora te entrego mi corazón. Te pido, Señor Jesús, que escribas mi nombre en el libro de la vida, que no lo borres de allí, que a partir de hoy yo te pueda aceptar como mi único y suficiente salvador, que tu Espíritu Santo venga y me guíe en cada una de las decisiones y en cada una de las cosas que tenga que hacer. Que cada vez que cometa un error, me pueda acercar a tu trono de gracia. Y que pueda recibir ese perdón que viene de parte tuya. Yo te pido, Espíritu Santo, que me ayudes a vivir para ti. Yo te pido, Espíritu Santo, que guíes todos mis pasos. Y que todos tus planes y todos tus proyectos con mi vida sigan hacia adelante. Si tú estás haciendo esta oración por primera vez, yo quiero que te comuniques a través de en Facebook e Instagram @sobrenaturalfm, en Twitter @fmsobrenatural, www.sobrenaturalestereo.com, ingreses al chat y nos dejes saber si tú eres una de esas personas que hiciste esta oración. O si estás en Venezuela, comunícate al 041-251-37274. Recuerda, Vidas Impactadas FM en Facebook. Dios quiere impactar tu vida, pero Él es todo un caballero y no lo va a hacer si tú no se lo permites. Jesucristo es quien impacta nuestras vidas. Y si quieres ser parte de esas personas impactadas por el amor de Jesús, no esperes más. Este es el tiempo. Este es el tiempo en donde Él puede cambiar tu vida. Y yo te sigo invitando para que nos sigas acompañando de lunes a jueves, de 10 a 11 de la noche, hora de Colombia, y 11 de la noche, hora de Venezuela. Yo estoy transmitiendo desde la ciudad de Sogamoso, Boyacá, Colombia. Mi nombre, como ya lo he dicho en varias ocasiones, es Iván Darío Ferrucho. Yo soy un loco enamorado y apasionado por Cristo. Y eso que yo he compartido con ustedes es algo que Dios ha hecho en mi vida. Es algo que Dios hizo conmigo y fue perdonarme de todas aquellas cosas y de aquellos errores que cometí. Pero les cuento una cosa, más que perdonarme ayer o antier, me perdonó hoy. Porque yo tengo esa naturaleza humana que comete errores. Pero sé que me puedo acercar al trono de la gracia todos los días. Y le puedo decir, Padre Santo, perdóname porque hoy también te ofendí. Y sabes, amigo, ¿qué es lo mejor de todo? Que Dios me perdona y me dice, hijo, te amo. Tienes que corregir y tienes que cambiar. Y Dios me enseña y me dice cómo hacerlo. ¿Sabes cómo me lo dice? A través de su palabra. Así como leímos hoy Lucas 5:17. Él nos ama, nos perdona y Él tiene grandes cosas para ti y para mí. Si tú le sigues creyendo a Él, Él va a hacer cosas sobrenaturales en tu vida. Y si tú estás escuchando Sobrenatural FM, es porque tú eres parte de esta familia. Que Dios te bendiga. Y quiero que escuchemos la canción que nos estaban pidiendo desde Venezuela. La canción de Fer, que se la dedica a Nani, bonita de Redimidos. Oh. Si nadie te lo ha dicho, yo te lo diré. Si fue que lo olvidaste, te lo recordaré. Pero por favor, ya no lo dudes. Y no lo olvides jamás, jamás, jamás. Eres bonita, bonita, bonita. Como una princesa, bonita, bonita. Así Dios te hizo, bonita, bonita. No te hace falta nada, no te hace falta nada. Eres bonita. Que te miras al espejo y el reflejo de lo que ves te causa tristeza. A ti, que tal parece estás confundiendo la definición de la belleza. A ti, que persigues la moda y la tendencia tratando de cambiar tu apariencia. A ti, que aún no te amas tal y como eres, prefieres verte con indiferencia. A ti te estoy hablando a ti, que a veces te deprimes en tu habitación, porque anhelas esa falsa perfección que ves en las modelos de revista y de televisión, que te hacen sentir tan insegura. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Procura que la panda, la figura exterior, no desfigure tu interior. Eres bonita, bonita, bonita, como una princesa, bonita, bonita. Así Dios te hizo, bonita, bonita. No te hace falta nada, no te hace falta nada. Eres bonita, bonita como el rocío de la mañana. Tan bonita así como una flor. Eres bonita como el sol en la alborada. Más que una perla preciosa de valor. Dios te ha rodeado de favor, te ha llenado de su amor, de su gracia y su bondad. Deja que Él sane tu dolor y verás el gran valor que tú tienes en verdad. A la ansiedad y a la tristeza ponle frenos. Que unas libras de más a ti no te hacen menos. Tu cuerpo es un templo, aprende a valorarlo, amarlo, a respetarlo. Y no hay nada de malo en querer cuidarte, peinarte, mimarte y hasta ejercitarte. Y lo más importante, empieza a valorarte. Y como Dios te ve, comienza a mirarte. Si nadie te lo ha dicho, yo te lo diré. Si fue que lo olvidaste, te lo recordaré. Pero por favor, ya no lo dudes. Y no lo olvides jamás, jamás, jamás. Eres bonita, bonita, bonita. Como una princesa, bonita, bonita. Así yo. Dios te hizo bonita, bonita. No te hace falta nada, no te hace falta nada. Eres bonita, bonita, bonita. Como una princesa, bonita, bonita. Así Dios te hizo, bonita, bonita. No te hace falta nada, no te hace falta nada. Eres bonita. Sobrenatural FM. Queremos saber de ti. Cuéntanos tu testimonio y mañana jueves, 10 de la noche, hora de Colombia y 11 de la noche, horas de Venezuela. Lo estaremos contando en vivo para honrar a Jesús. Cuéntanos qué está haciendo Jesús en tu vida. Cuéntanos cómo Jesús está impactando tu vida. Permite que Jesús sea el que la impacte y cuéntanoslo a través de Sobrenatural FM en Facebook e Instagram, a través de arroba FM Sobrenatural en Twitter, o a través de arroba Vidas Impactadas FM. Tú ingresas a la página, das enviar mensaje y me cuentas Dios qué está haciendo en tu vida. Amigos y oyentes, muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Espero, si es la voluntad de Dios, encontrarnos mañana y llevar un mensaje que impacte tu vida. Recuerda, estuvo contigo Iván Darío Ferrucho, desde Sogamoso, Boyacá, Colombia. Bendiciones para todos. Dios los continúe bendiciendo. Es por tu perdón que puedo seguir. En tu presencia yo tengo el corazón, que está ensanchado de amor por ti, Jesús. Vivo sustentado por tu espíritu, tu sangre preciosa es la que me cambió. Solo date mi vida, quiero, Dios. Siento, presiento que estás aquí adentro de mí. Me impulsas, me inspiras, me alientas. Sobrenatural FM. Es por tu perdón que puedo yo seguir. En tu presencia yo tengo el corazón, que está ensanchado de amor por ti, Jesús. Vivo sustentado por tu espíritu, tu sangre preciosa es la que me cambió. Y solo darte mi vida quiero, Dios.